Estela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter y Chino te saludan acá en Radio Encuentro. Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, acá. ¿Todo bien? Luchando. Bueno, es real el peligro de que se cierre el hogar Sati. Es real si nosotros seguimos con el poco aporte que estamos teniendo en este momento. Les hago una síntesis muy rápida. Recibíamos un aporte X para todo el año, que nosotros, no es por jactarnos, pero muy ordenadamente distribuíamos en los 12 meses para pagar los salarios magros de los cuatro coordinadores que tenemos. Nuestro hogar funciona de lunes a lunes las 24 horas. Y las 24 horas hay personas responsables del funcionamiento. No podemos dejar a los alojados solos, porque los alojados van y vienen, hay momentos que están todos en el hospital, ¿quién sería? Entonces hay un responsable que cocina, que se fija de que no falte nada, que da limpieza, que esté ordenado, hay una pequeña huerta, bueno, del funcionamiento de todo, del hermoso edificio que terminamos en diciembre del 2016, como recordarán. Todo eso fue hecho con aporte del Estado, no podemos negarlo. Nosotros no podemos, porque si alguien me dijo, recibieron mucho. Sí, recibimos muchísimo, pero ahora hay que mantenerlo, ¿verdad? Entonces, nosotros alojamos más o menos 12, tenemos lugar para 12 personas, 10, 12 personas diariamente. En habitaciones de dos personas, cada el baño para varones, baño para mujeres, como es un baño para discapacitados. Un momentito, estoy al cuidado de mis nietos. Sí, no pasa nada, necesito, no hay drama. Acompañar. Disculpen, esto es muy casero. Bueno, pero ese monto que recibíamos anualmente, sin explicación previa, la única explicación es que no hay más fondos, el año pasado fue reducido a la tercera parte. La tercera parte para el año. Bueno, ¿qué hacemos? Achicarnos y buscar contribuyentes. Buscamos algunas personas que, empresarios, gente que sabe de nuestra tarea, que colaborara. Y el aporte de cuatro becas de desarrollo social. Las becas, ustedes saben que son de 4.900 pesos. Eso, una persona que está 4 horas puede conformarse con eso, pero el que está 8 horas, claro, el que está fin de semana, no se puede. Lo que falta lo abonábamos con ese subsidio o aporte no reintegrable. Pero al achicarse a la tercera parte, se nos hizo más costoso. Qué bárbaro. Cuando el 15 de marzo cesan las becas, es imposible que nosotros, con 150 mil pesos para todo el año, podamos mantener el hogar y abonar en la totalidad de los sueldos. O sea que el peligro es real, o sea, no hay posibilidad de sostenimiento. Bueno, pero estamos haciendo gestiones para que eso, los coordinadores reciban otra remuneración de otro lado. Nosotros lo que concretamente les decimos a las autoridades, hemos mandado nota al gobernador, al presidente de la legislatura, al intendente Fulques, al presidente del Consejo Deliberante, al Desarrollo Social, al Ministerio de Salud, al hospital, a todas las personas con las cuales tenemos relación, diciéndoles que o tenemos otro aporte de otro tipo o no podemos seguir. O sea, que es real, pero no está dicha la última palabra. Ajá. ¿Y hay reuniones? Mañana tenemos una entrevista, ajá, con el ministro de Salud. Vamos a ver qué solución nos ofrece. Nosotros quisimos advertirles, y la verdad que no pensábamos todavía comunicar que vamos a cerrar, pero sí, se nota que la información corrió. Estela, porque el peligro es real, y al cerrar el albergue del padre Luis se unieron las dos cosas. Claro, a ver si no saco mal la cuenta, en total el funcionamiento, así con mucho voluntariado, porque también hay que contar que hay una parte remunerada, pero hay voluntarios, lo que contabas al principio. Los mismos coordinadores hacen una parte de voluntariado, porque ¿quién trabaja por ese sueldo en esta época? Hay que tener en cuenta que acá los coordinadores están atendiendo a personas enfermas, atendiendo a personas que tienen familiares graves, o sea, hay una contención afectiva, psicológica, es mucho más que la limpieza del lugar. Digo, ¿no? Pero deberían cobrar muchísimo más. Se conforman con lo que ellos ven que haciendo cuentitas llegamos. Hay donaciones de carne, el municipio paga el gas y la luz, no podemos negar. Tenemos varias contribuciones, pero no alcanza, Walter. no alcanza. A ver, si saco... Y con si muchísimo no... dolor, porque llevamos 20 años y esto fue creado para esto, es un pesar para nosotros. Esto es esfuerzo físico en este momento y esfuerzo emocional. Uh-huh. Porque es como decir, 20 años laburaste, ¿y qué hacemos ahora? No, y tenemos que cerrar. Y en números, me imagino que esos números los sacaron, ¿cuánto sería el aporte necesario como para poder llegar por lo menos hasta diciembre y ver cómo seguimos? ¿Eso lo sacaron, digamos? Mira, yo no te puedo decir cuánto es por mes. Nosotros habíamos funcionado con 450 mil pesos en el año 2016, mira. Pretendimos para el 2015, por la inflación, 600 mil. Recibimos 150 mil. Yo no sé cuánto hace falta para el 2018, habría que sacar cuentas. No, claro, yo sacaba una cuenta achicar. Rápida y me daba también eso, 500 mil pesos en el año, 600 mil. Claro, sí. Podemos achicar en el sentido de que a la gente que se va a alojar le decimos, se acabó la papa, ¿alguien puede traer un kilo? Se acabó la yerba, ¿alguien puede comprar un paquete? Claro, mira vos. O sea, los mismos coordinadores, que por supuesto nosotros no cobramos un solo peso, che, falta detergente, llevamos detergente, sí, por casa. Decir. Claro, ¿es cierto? Claro. O sea que como vamos juntando, si hiciéramos los números reales sería mucho más. No, está pero claro, está claro. Hay gente que dona, hay gente que se acerca, gente que... O sea, gracias a Dios tenemos el reconocimiento del pueblo porque... Por los 20 años, 20. Está claro, además. Claro, claro. Y hay mucho voluntariado, por supuesto. Somos 10 mujeres, porque somos todas mujeres, que ninguna estamos desocupadas totalmente. Tenemos nuestra familia, yo ahora estoy con mi nieto, nuestras actividades, nuestras cosas, pero lo hacemos por amor. Está claro. ¿Eh? Estela, ¿sabés qué y ahora...? Pretendemos que el Estado nos siga aportando. A esta hora, en este momento, trabajadores del Hospital Sati están yendo al Hogar Sati a hacer un abrazo simbólico, bueno. Así que eso está ocurriendo ahora, vamos a estar en un ratito a ver con el móvil para que nos cuente. Pero bueno, queríamos un poco tener en contexto...